Saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Fede. Bueno, buen día, Piso. Acá estamos en el Estudio 2, como lo decís vos, en Goicoechea 907, acá en Villa Allende. Algo especial, se van reformulando los protocolos y la gente de Rey de Reyes nos convoca justamente para formalizar estas cuestiones de entregas, ¿no? Y hay que hacerlo con los mayores cuidados y para que la gente sepa de lo que sucede acá en Villa Allende, en Córdoba Capital y en el país, se puede decir. Ya vamos a estar hablando con Sergio Méndez, pero antes quiero hablar primero con Luciana Lazarte, ¿no? Que ella va a recibir las llaves en el día de hoy. Formalmente va a ser mañana, pero hoy es simbólicamente, y lo querían hacer acá en la radio. La saludamos a Luciana Lazarte. ¿Qué es tener la vivienda propia? Tener la vivienda propia es tener lo tuyo, tu casa, o sea, es algo propio. Bueno, mira, te lo resumió ahí, sí. De repente uno piensa, ¿no? Cómo sucede la vida, ¿no? Porque de repente es un esfuerzo gigante. Todos lo sabemos que tener una vivienda o tener cualquier cosa representa un esfuerzo, es tiempo, mucho tiempo, luchar, remarla y, bueno, de repente encontrar las facilidades. También es bueno, ¿no? ¿Qué facilidades encontraste con Rey de Reyes? La facilidad de comprar la casa en Rey de Reyes es, primero, la financiación que te dan, que es muy buena. Primero entras pagando 2.500 pesos la cuota, después puedes adjudicarla con el 60%, el 55%, depende en los meses que vos quieras sacarla. Es muy buena la cuota porque es muy baja, no es sin interés todo. Bueno, gente que conocemos ya hace mucho tiempo porque nacieron acá en Villa Allende, en Sierras Chicas, más bien en la localidad de Saldán, pero se fueron expandiendo de a poco, luchándola. Nos conocimos de jóvenes con Mati, con Sergio, también ya nos conocemos hace años, y de repente tuvieron que salir un día a laburar y decir, bueno, nos quedamos sin laburo, ¿qué hacemos? Y dice, bueno, hagamos algo que sepamos, sabían vender muy bien y, bueno, se empezó a coordinar gente que también necesitaba laburar y se armó un gran trabajo. Lo saludamos a Sergio Méndez, que es Rey de Reyes. Hola, Tucu, ¿cómo estamos? Muchas gracias por darnos la posibilidad de llegarnos con un cliente en este momento que estamos viviendo. Y, bueno, mostrarle a la gente que es Rey de Reyes, por todos los momentos que estamos pasando, lo mismo apostamos a entregarle su vivienda y a salir adelante y a seguir empujando y a seguir manteniendo esta posibilidad, la posibilidad que estaba contando Luz hace un rato. Lu, vos, ¿cuánto tiempo hace que venís abonando tu vivienda? La empecé a abonar en mayo, con los 2.500, después cuando pude tener la plata para entregar el 60%, la entregué y, bueno, y ahí esperando la vivienda. Y ahora, Lu, que te entregamos la vivienda mañana, el saldo de tu casa, ¿cómo lo vas a pagar? Son 12 cuotas sin interés de 5.000 pesos, o sea que no es mucho, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Lu. ¿Qué es Vivienda Rey de Reyes? Qué linda pregunta que me hiciste, Tucu, retomo esa parte. Vivienda Rey de Reyes es una gran familia, tanto todo el elenco de trabajo, tanto administrativo, fábrica, vendedores y todas las sucursales que tenemos, sucursales en todo el país, que aprovecho de mandarle un saludo muy grande a la gente de Santa Fe, Alta Gracia, Río Tercero, Jesús María, Córdoba Capital. Aprovecho para contarte, Tucu, en vivo, que hemos abierto una sucursal en Juan B. Justo, esquina Circunvalación, al lado de la estación de servicio, así que los invito a todos que se lleguen. Pero, bueno, no es el motivo más contento que tenemos hoy en día, el momento más especial de todo, es que en el día de la fecha estamos entregando una vivienda en Sal Si Puedes, ¿sí? Y que mañana vamos a estar entregando la llave de Luz acá en Villa Allende, que estamos muy contentos, está ansiosa, está nerviosa también por lo que estamos viviendo en este momento, que para mí es muy fuerte, Tucu, y lo venimos compartiendo, como vos decís, hace muchísimos años. La verdad que, bueno, queríamos sobre todo destacar esto, ¿no? La entrega, una empresa seria, que muchas veces muchas empresas de diferentes rubros están achicando. Vivienda Rey de Reyes, el motivo de la llegada acá es demostrar de que sigue trabajando normalmente, que lo está haciendo con eficacia, con eficiencia, y que sigue manteniendo la cuota de 2.500 pesos, el saldo en 12 cuotas, con una entrega además, y ya tenés tu propia vivienda. Tucu, te voy a poner a prueba. Vos recién me dijiste que nos conocemos hace muchísimos años. ¿Alguna vez yo vine con vos acá una nota, te crucé en la calle ¿Y te dije que había cambiado el valor de la cuota? Desde que me acuerdo, no. No, no. Puede ser hace ya tiempo. Me acuerdo que había una cuota económica de 1.500 pesos, que bueno, 2015, 2016. ¿Hace 10 años? Sí, sí, sí, muchísimo. O sea que tenemos una cuota fija en pesos congelada desde 2.500 pesos para que puedas pagar tu casa. O sea, es una posibilidad muy grande, no te pedimos recibo de sueldo, no te pedimos garantía propietaria, podés empezar pagando tu vivienda hoy y a partir del tercer anticipo retirarla y el saldo en 12 cuotas sin interés. Ahora, te voy a poner de prueba de nuevo, Tucu. ¿Qué tengo que hacer yo como cliente, como oyente del otro lado, si me quiero contactar con Rey de Reyes? O sea, ¿a qué número? Pero pará, no me lo empecé a gritar de allá. Que agarren la lapicera, la roja, la negra, cualquiera, y que anoten bien el número. ¿Cómo es tú con el número de teléfono? ¿Cómo nos comunicamos con Rey de Reyes? ¿O a qué página? Primero que nada, lo voy a contratar a Sergio, porque lo voy a llevar a hacer móviles a todos lados, porque me encanta, me quita el micrófono. Además, nos conocemos ya hace tiempo. Y sí, es verdad. Hay un número de confianza, 351-392-1106. Espero que hayan anotado rápidamente. 351-392-1106. Esto es en Rafael Núñez, 5751. Quiero contar una cosa también. Una vez charlando me dice, Keko, vamos a laburar conmigo. Y yo le dije, no, vení vos a laburar conmigo, loco. Porque la verdad que, bueno, trabaja en la parte de comunicación de la empresa también, además de la firma, así que lo hace muy bien y muchas veces también lo he tentado para que trabaje con nosotros. Ustedes verán, me casó el micrófono como diciendo, dame que esta es mía, esta es la mía, y ya él me hizo la nota a mí, así que, bueno, ahí en el estudio uno lo podrán notar, ¿no? Excelente, Tuco, ¿eh? Excelente. Después ahí tiene un co-conductor para las tardes de la radio, ¿eh? Bueno, acá, sí. Bueno, felices, ¿no? Keko, ya para ir cerrando. Sí. Sergio Martínez, amigo, Keko. Contanos más. El año pasado, por ejemplo, hay cosas suspendidas en este tiempo, que el año pasado estaba en agenda, por ejemplo. Estaba en la fiesta del Locro hace muy poco. En diferentes eventos siempre se presenta Rey y Reyes y ahora, bueno, tiene que trabajar de forma online también, ¿no? Sí, estamos un poco afligidos por el tema de que estamos acostumbrados a estar con nuestros vecinos, como decimos siempre, porque estamos acostumbrados a estar en todas las fiestas, en todas las colectividades, cerca de nuestras sucursales, para poder acompañar a la gente, para poder apoyar a nuestra zona, a nuestras municipalidades y para salir adelante. Pero bueno, lo estamos acomodando de esta forma, lo estamos acomodando vía online, lo estamos acomodando de la vía de seguridad y salud para tanto nuestros clientes, tanto como nuestro personal, ¿sí? Y yo creo que este verano nos van a ver en todos lados, Tucu, porque tenemos muchas ganas de salir, tenemos muchas ganas de ver nuestra gente, tenemos muchas ganas de ver nuestros vecinos y nuestra futura familia también, porque, Lu, te volviste parte de la familia de Rey de Reyes ahora. Sí, totalmente. Empezó a abonar su casa, ya empezó a hacer de la casa, ya empezamos a visitarla todos los meses también, porque Maximiliano Molina, aprovecho de mandarle un saludo muy grande, pasa a visitarlo todos los meses para ver si le hace falta algo, si lo atendieron en la empresa, si no lo atendieron, para que pueda abonar, para que busque la forma de que sea más accesible llegar. Y después, en tanto los crecimientos de la empresa y lo que hemos venido haciendo, y sí, hemos abierto otra sucursal más, seguimos apostando a Córdoba Capital. Hemos agrandado la fábrica de viviendas Rey de Reyes, tenemos más llegada a la gente, tenemos más salidas también porque estamos en circunvalación. O sea, tenemos muchas cosas buenas, muchas cosas lindas para contarle, Tucu, que se las vamos a ir contando a medida que vaya pasando el tiempo, porque si no me tengo que quedar todo el día para contarte de Rey de Reyes, Tucu. Sin duda. Bueno, recordarles por último, Luciana Salazar, bueno, ya despedirte, bueno, y que disfrutes tu casa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros acá con Sergio Martínez, ya nos quedamos acá charlando, Sergio Méndez, perdón, ya te cambié el apellido también. Nos quedamos charlando un ratito más, hacía mucho que no nos veíamos, y nada, decirle a la gente que el 351-392-1106 está funcionando, que llamen, que consulten, que no tengan miedo. Una consulta, muchas veces las personas se alejan de la consulta por tener miedo, ¿no? La consulta no tiene costo, podemos mandar un mensajito de texto, una llamadita perdida o un WhatsApp, nos podemos asesorar, podemos ir a visitarlos a su domicilio manejando las órdenes de seguridad e higiene. Y le podemos responder todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas financiaciones, muchísimos métodos de pago, muchísimas formas de llegar a tu casa propia, cómodo y accesible, Tucu. Así que te pido que nos lleguen a visitar a la Rafael Núñez 5751 o al número de teléfono 351-392-1106. Gracias, Tucu, querido. Muchas gracias a la producción por darnos la posibilidad y muchas gracias a toda la audiencia. Hermoso, Tucu. No, nos hemos sumado a una de las lindas noticias que tenemos para compartir en la jornada de hoy, en el marco de, bueno, días bastante pesados en cuanto a la cuestión informativa. Estaba bueno sumarnos a esto, así que le agradecemos así a toda la gente de Viviendas Rey de Reyes. Tucu, querido, excelente como siempre, ¿eh? Bueno, desde acá nos vamos despidiendo, bueno, y con esa sugerencia, y también que, queremos decir que, bueno, van a estar esta nota colgada después en nuestra página para que nos sigan. Y nada, a darle para adelante nada más, va a seguir haciendo entregas Viviendas Rey de Reyes y siempre vamos a estar atentos.